Gracias, muy buenos días. La lucha antivectorial continúa en el Centro de Atención de Directivos y Especialistas en la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología en Vertientes, en aras de preservar la favorable situación que mostró este programa durante el pasado año. Gracias a la labor de vigilancia y seguimiento constante para detectar y eliminar de manera oportuna posibles focos del mosquito Aedes aegypti, en el territorio no se reportan brotes epidémicos. El 2016 comienza con un escenario epidemiológico halagüeño, aseguraron autoridades sanitarias locales que resaltaron la efectividad de las inspecciones realizadas en viviendas, centros estatales y otros locales por operarios de la campaña antivectorial. No obstante, queda el precedente de una focalidad de Aedes elevada, sobre todo en los consejos populares Centro Urbano, Tejón, Ruta Invasora, Panamá y Aguilar, donde resultaron positivas varias muestras larvarias. Expertos en el tema y autoridades gubernamentales de circunscripción coinciden en señalar a la negligencia en los hogares y las indisciplinas de la población como detonantes de los problemas que, en cuanto a la presencia de algunos vectores, existe en el municipio al centro sur de Camagüey. Las actitudes más recurrentes se relacionan con el vertimiento de desechos en lugares indebidos, de lo cual deriva la creación de microvertederos, así como la ausencia de tapas en los recipientes destinados a almacenar agua, el enyerbamiento de solares y otras áreas, y aunque con menos incidencia, las deficiencias en la recogida de la basura. Ante las insuficiencias que de manera negativa inciden en la campaña antivectorial en Vertientes, los directivos de higiene y epidemiología en el municipio incrementan la exigencia este año para reducir la focalidad del mosquito Aedes aegypti y minimizar el riesgo de enfermedades contagiosas como el dengue. Con la asistencia de Johnny Echeverría, reportó para este espacio Eovalis Matos Arias.